Imagina recibir las últimas palabras de alguien que pasó toda su vida sirviendo al prójimo. Ahora, imagina que esas palabras no fueron solo dichas, fueron sentidas. Divaldo Franco, uno de los mayores médiums y humanitarios de nuestro tiempo, nos dejó no solo un mensaje, sino un verdadero testamento espiritual. Lo que dijo antes de partir, tocará tu alma como un susurro venido desde lo alto. Porque no fue una despedida común. Fue un mensaje directo a tu corazón. Palabras dichas, con serenidad, con paz y con la certeza de quien sabía hacia dónde se dirigía. En este video, escucharás lo que Divaldo reveló en sus últimos momentos, y por qué esto tiene el poder de transformar tu forma de ver la vida, la muerte y lo que existe más allá. Prepárate para una inmersión profunda en enseñanzas que atraviesan el velo de la materia. Si ya has admirado su trabajo, o incluso si nunca lo conociste tan de cerca, esta es la hora de escuchar algo que puede cambiarlo todo. Y te pido, comenta aquí abajo lo que sientes al escuchar estas palabras. Marcaré con un corazón los comentarios más sinceros. Y si este mensaje te tocó, ayuda al canal a seguir esparciendo luz. Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte. Con alguien que necesita escuchar esto hoy, él siempre supo que la vida era breve. No por las palabras de los médicos, sino por la sensibilidad con la que encaraba el tiempo. Para Divaldo Franco, cada día era una misión, cada conversación, una semilla de paz, y cada dolor, una oportunidad de amar más. Durante décadas, viajó por el mundo hablando del Evangelio, de la caridad, de la reencarnación, de la vida después de la muerte. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. Su mirada, aún firme, cargaba una dulzura más profunda, como quien sabe que está cerrando un ciclo. Y cuando amigos cercanos le preguntaban si tenía miedo de partir, él sonreía. No con burla o arrogancia, sino con la ligereza de quien ya había hecho las paces con la eternidad. «¿La muerte?», decía. «Es solo un retorno, un reencuentro. Yo no me voy. Voy a casa». Estas palabras comenzaron a resonar en sus discursos, y mucha gente no se dio cuenta de que ya se estaba despidiendo, poco a poco, con una lucidez que cortaba el aire como navaja, suave, pero firme. Divaldo no hablaba de sí mismo. Nunca lo hizo. Siempre usaba el tiempo para enaltecer a los demás, consolar a los afligidos, levantar a los caídos. Pero días antes de su partida, decidió hablar. No para promoverse, sino porque sabía que aquella era su última oportunidad de dejar un mensaje directo, sin metáforas, sin rodeos. Reunió a amigos íntimos y con voz baja, pero llena de energía, dijo: «Yo vi. Vi a los espíritus que vinieron a buscarme. Vinieron, antes, vinieron a avisar. No como amenaza, sino como invitación, y yo acepté». Silencio. Todos los presentes sabían lo que esto significaba. Él estaba listo. Listo para cruzar. Listo para continuar su misión. En otra dimensión. Y entonces, con los ojos llorosos, contó lo que vio. Estaban vestidos de luz. Emmanuel, Joana, Becerra. Chico. Sí, Chico también. Me esperaban como si me estuvieran agradeciendo por no haber desistido. El ambiente se heló. Unos lloraron, otros quedaron en shock. Pero Divaldo, él estaba en paz. Es difícil imaginar una despedida que no sea dolorosa. Pero con él fue diferente. Su serenidad contagiaba, y en el fondo, todos sabían. Él solo estaba cambiando de sala. El cuerpo ya no respondía como antes, pero la mente, su mente era un templo. Y fue allí, acostado, que pidió algo, no para él, sino por nosotros. Si es posible, transmitan lo que vi. Digan a las personas que la muerte no es el fin. Digan que los espíritus continúan, que la vida no se detiene, que el amor sobrevive a la tumba. Digan que vale la pena amar, incluso siendo lastimado. Digan que perdonar es libertad. Digan que donarse es la mayor inversión. Aquella noche, Nadie durmió. Un silencio espiritual cubrió la casa como un manto. Y sus palabras quedaron grabadas, no en papel, sino en las almas que escucharon. La última semana estuvo marcada por visitas calladas, manos apretadas en silencio, lágrimas disfrazadas con sonrisas forzadas. Pero él notaba todo. Incluso con el cuerpo débil, su percepción estaba agudizada. Y en cierto momento, murmuró: «Todavía están aquí. No se han ido. Me están esperando, pero sin prisa». Esto conmovió a todos. Él veía algo que los demás no veían. Y en vez de asustar, esto traía consuelo. Era como si ya tuviera un pie en cada lado. Durante una oración silenciosa, levantó la mano, tocó su pecho y dijo: «Aquí está todo listo». Y entonces, como quien entrega un regalo, cerró los ojos y se adormeció. Pero no murió aquel día. Todavía permaneció entre nosotros por algunas horas más, tal vez para asegurar que la lección fuera completa. Y cuando su último suspiro llegó, fue tan suave que parecía un susurro diciendo: «Me fui». Pero continuó. La noticia de la muerte de Divaldo Franco se esparció rápidamente, pero no generó solo tristeza. Generó silencio. Un silencio diferente. De esos que el alma pide cuando siente que algo mucho mayor acaba de suceder. No fue un luto común. Fue una pausa colectiva. Un suspiro nacional e internacional, como si el mundo entero se detuviera por algunos segundos para honrar el legado de un hombre que no se callaba ante el dolor ajeno. En centros espíritas, iglesias, casas humildes, e incluso en los bastidores de la política, su nombre fue recordado con respeto, porque Divaldo trascendió el espiritismo. Fue más allá de cualquier etiqueta. Fue un servidor de la humanidad. E incluso quien nunca creyó en la vida después de la muerte sintió que esta vez no era solo una partida más, era el cierre de una era. Pero algo aún más profundo comenzó a ocurrir en los días siguientes. Personas que estuvieron con él en las últimas semanas comenzaron a relatar sueños. Sueños vívidos, encuentros, mensajes, como si él, del otro lado, todavía estuviera activo, cumpliendo su promesa de que continuaría la misión en otra dimensión. Uno de esos relatos vino de una señora sencilla, del interior de Bahía, que decía nunca haber visto a Divaldo personalmente. Pero días después de su muerte, ella soñó que él aparecía sonriendo y decía: «No estás sola, continúa cuidando de los tuyos, y el dolor pasará». Lo más impresionante, esta señora había perdido un hijo el mes anterior y estaba sumergida en depresión. Después del sueño, su vida cambió completamente. Y ella juraba: «Aquello no fue un sueño, aquello fue real. Sentí su presencia». Y ella no fue la única. Fueron decenas, cientos de relatos similares, todos cargando el mismo tono, la misma vibración, consuelo. Estos fenómenos llamaron la atención de estudiosos, espiritualistas e incluso escépticos. Algunos intentaron explicarlo como actividad cerebral posluto. Pero quien conocía a Divaldo sabía. Él siempre decía que no existe la casualidad y que los espíritus, cuando tienen autorización, pueden manifestarse para ayudar. Tal vez su despedida no haya sido un adiós. Tal vez haya sido un nuevo comienzo. Y esto plantea una cuestión profunda. ¿Será que su muerte fue el inicio de una nueva fase del movimiento espírita? Una fase donde él, ahora del otro lado, pasaría a actuar en otra frecuencia, tocando otras vidas de forma invisible, pero poderosa. Muchos comenzaron a relatar curas emocionales, insights durante la meditación, sueños con orientaciones precisas. Como si Divaldo se hubiera convertido en un puente, ya no de carne, sino de luz. Y es aquí donde todo comienza a ganar una proporción aún más arrebatadora. En una carta psicografiada pocos días después de su muerte, atribuida a él y firmada por un médium respetado, surgieron frases que parecían imposibles de inventar. Palabras que solo alguien que estuvo presente en momentos íntimos de su vida podría saber. La carta comenzaba así: «Amigos del bien, No se entristezcan. Estoy vivo, más vivo que nunca. No hay oscuridad del lado de acá, solo amor. Estoy siendo recibido con tanto cariño que mi alma casi no puede contener tanta gratitud. Vi cada oración, cada lágrima, cada recuerdo con los ojos del alma. La carta circuló con discreción, pero impactó profundamente a quien la leyó, porque no parecía escrita, parecía sentida, como un reencuentro, como un abrazo a distancia. Para muchos, esto fue la prueba de que él había cumplido su promesa, continuar ayudando, incluso después de la muerte. Y más que eso, fue un recordatorio de que el amor verdadero no se apaga por la ausencia física. Se multiplica, se esparce, se convierte en semilla. Y era exactamente eso lo que él quería. Divaldo nunca buscó reconocimiento, pero sabía que, después de su partida, sus palabras tendrían otro peso. Sabía que, como chico, él se volvería aún más presente, incluso ausente. Y tal vez por eso su despedida haya sido tan ligera, tan silenciosa, tan dulce. Él no quería alboroto. Quería continuidad. Quería que la obra prosiguiera. Quería que cada persona que lo escuchó, que lo leyó, que se emocionó con sus conferencias, tomara ese amor y lo pasara adelante. Porque al final, era eso lo que él predicaba. El amor en movimiento. Y fue exactamente eso lo que comenzó a suceder. Personas que antes estaban alejadas de la espiritualidad volvieron a buscar centros, iglesias, momentos de silencio. Jóvenes que nunca habían oído hablar de Divaldo comenzaron a descubrir sus videos, sus mensajes, sus historias. Y poco a poco, una nueva ola de esperanza comenzó a brotar. Discreta, pero firme. En tiempos de tanto odio, de tanta prisa, de tanta soledad, las palabras de aquel señor de voz suave volvieron a circular como un bálsamo. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es elección. Perdonar no es olvidar, es liberarse. La mayor caridad que podemos hacer es callar ante el error ajeno. Estas frases comenzaron a aparecer en publicaciones, en camisetas, en grafitis en las paredes, como si su espíritu se hubiera esparcido por los rincones más improbables del mundo, porque donde hay dolor, hay campo fértil para un mensaje de amor. Pero hay algo que casi nadie sabe, algo que Divaldo solo reveló a un grupo muy cercano. En sus últimas semanas, escribió una carta. No era psicografiada. Era de él. Con su propia mano, a pesar de la dificultad, hizo cuestión de dejar sus últimas palabras para el mundo, pero pidió que solo fueran reveladas después de su partida. Y cuando esa carta fue leída, el impacto fue tan grande que muchos de los presentes no pudieron contener las lágrimas. Decía así: si estás leyendo esto, es porque mi misión en la tierra llegó a su fin, pero la tuya aún no. No me lloren con tristeza, lloren con gratitud. Fui apenas un mensajero, como tantos otros. Todo lo que enseñé, todo lo que viví, fue por la fe de que nadie está solo. Si tienes fe, úsala. Si tienes amor, espárcelo. Si tienes dolor, transfórmalo en puente para alcanzar a alguien. No dejen que el mundo endurezca lo que tienen de más hermoso, la capacidad de sentir. Nos reencontraremos. La firma, firme, parecía contradecir su estado físico de los últimos días. Pero era real. Era un sello de alma. Esta carta se esparció rápido entre los círculos espíritas y tocó corazones de todas las religiones. Porque Divaldo nunca habló solo para espíritas. Hablaba para humanos. Su mensaje no tenía barreras de fe, solo puentes. Y esto hizo que, incluso después de muerto, continuara uniendo personas. En Salvador, donde nació, los homenajes se multiplicaron. Niños de la Mansión del Camino, institución que él fundó y sostuvo por décadas, soltaron globos con cartas de despedida. Muchos de los que escribieron allí fueron salvados por él, literalmente. Sacados de las calles, del tráfico, del hambre. Y ahora se despedían con palabras puras, emocionantes, Una de las cartas decía: Tío Divaldo, voy a estudiar, ¿está bien? Lo prometo. Voy a cuidar de la abuelita como usted me enseñó. Este tipo de cosas no se pueden fabricar. Es real. Y es el tipo de legado que ni la muerte borra. Mientras tanto, en los bastidores del movimiento espírita, algo sorprendente sucedía. Muchos médiums comenzaron a relatar sueños y mensajes directos provenientes de Divaldo, no como un espíritu desesperado o confuso, sino como un coordinador, como alguien que ya estaba actuando en otra esfera, orientando equipos, cuidando de proyectos espirituales. Un médium conocido llegó a decir: «Está más lúcido que nunca». Dijo que está en una escuela de transición, ayudando a preparar almas, que van a reencarnar con misiones muy específicas, y pidió prisa, porque el mundo va a necesitar mucho de estas nuevas almas en los próximos años. Este relato coincide con lo que Divaldo siempre decía, que el planeta pasaría por transformaciones morales intensas, y que una nueva generación de espíritus ya estaba siendo preparada para lidiar con esto. Él no fue a descansar. Fue a trabajar. Aún más. Y ahora, una pregunta comienza a resonar entre sus seguidores, admiradores e incluso críticos. ¿Qué hacer con todo esto? ¿Cómo honrar la memoria de alguien que dio todo de sí, hasta el último suspiro? La respuesta está en las actitudes. No es encendiendo velas o levantando estatuas. Es siendo útil. Es amando. Es escuchando al otro cuando nadie más quiere escuchar. Es abrazando sin cobrar. Es dando sin esperar. Porque en el fondo Divaldo no quería audiencias. Quería acción. Quería manos en movimiento. Quería almas despiertas. Y ahora, corresponde a cada uno de nosotros decidir si vamos apenas a lamentar su partida o continuar su camino. La despedida de Divaldo no fue el fin de un hombre. Fue el inicio de un llamado. Un llamado urgente, silencioso, directo. Él dejó claro, hasta el último instante, que el mundo necesitaba más de compasión que de religión. Más de manos extendidas que de palabras bonitas. Más de actos de bondad que de discursos emocionados. Y esto hizo que, incluso después de su muerte, su figura continuara presente en el día a día de miles de personas. En cada conferencia rescatada en internet, en cada fragmento de libro redescubierto, en cada niño sonriendo en la mansión del camino. Y lo más impresionante es que su influencia no paró de crecer. Al contrario, se esparció aún más, como si la ausencia física de él hubiera liberado una onda espiritual que no podía más ser contenida. En reuniones mediúmnicas alrededor del mundo, su nombre pasó a ser citado como presencia constante. No como un espíritu sufridor o perdido, sino como un mentor, un orientador, alguien que ahora se comunica en otra vibración. En una de esas reuniones, realizadas en Sao Paulo, un médium escribió en trance: Divaldo sonríe, dice que está feliz. Que reencontró viejos amigos, incluyendo a Chico, que lo abrazó largamente. Dice que no siente nostalgia, porque el tiempo aquí es diferente. Todo es ahora. Y que el amor de ustedes llegó hasta él como una luz inmensa. Este mensaje recorrió el país como un soplo de consuelo, porque mucha gente aún no conseguía aceptar su ausencia física. Pero después de esto, comenzaron a entender que él no se fue. Él apenas cambió de dirección. Y esta nueva fase parece haber dado aún más fuerza a las causas que él defendía. Proyectos sociales, centros de acogida, instituciones de caridad, todo comenzó a ganar más apoyo. Personas que antes tenían miedo de involucrarse con trabajo voluntario comenzaron a actuar, inspiradas por las historias de Divaldo. Gente sencilla, sin dinero, sin tiempo, pero con voluntad de hacer el bien. Y de repente, acciones pequeñas comenzaron a multiplicarse. Alguien que hacía sopa para personas sin hogar pasó a hacer dos ollas. Una madre que estaba en depresión profunda decidió levantarse de la cama y donar ropa infantil. Un joven que vivía perdido en drogas vio un video de él y decidió pedir ayuda. Este es el tipo de milagro en que Divaldo creía. El milagro que nace de una elección, de un paso en dirección a la luz. Pero no todo fueron flores. Hubo críticas. Siempre las hay. Algunas personas dijeron que su muerte estaba siendo explotada emocionalmente. Otras dudaron de los mensajes espirituales que surgieron después. Pero como él mismo decía, la verdad no necesita ser defendida con gritos, basta ser vivida con coherencia. Y es exactamente eso lo que sucedió. El tiempo comenzó a mostrar que lo que quedó no fue un mito, sino una semilla. Divaldo nunca quiso ser ídolo. Siempre se definió como servidor. Y tal vez sea exactamente por eso que su partida fue tan impactante. Porque él no murió famoso, murió necesario. Y la necesidad de él continúa. Continúa en cada uno que decide ser un poco más paciente. Un poco más generoso. Un poco más firme en la fe. La historia de Divaldo Franco no termina con su muerte. Ella continúa en lo invisible. En el silencio. En la vibración de las oraciones sinceras. En la elección de no devolver cuando se es ofendido. En el impulso de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Y principalmente, en la decisión de no desistir incluso cuando todo parece oscuro. Él decía que la luz no es ausencia de oscuridad, sino coraje de brillar incluso dentro de ella. Y es ese tipo de coraje que el mundo más necesita ahora. Porque sus palabras no fueron hechas para ser admiradas, fueron hechas para ser vividas. Y ahora, sin él físicamente entre nosotros, el desafío es aún mayor. Porque no hay más su presencia para inspirar. Hay apenas el eco de su voz. Y lo que vamos a hacer con ese eco es lo que define el tamaño de nuestra fe. Hay algo que pocos comprenden sobre la muerte de un espíritu iluminado. Ella no cierra un ciclo, rompe un velo. Y es eso lo que sucedió con Divaldo Franco. Su ausencia física no dejó un vacío, sino una ventana abierta hacia el mundo espiritual. Un recordatorio de que no estamos aquí por casualidad, de que existe algo más allá de las cuentas, de los miedos, de las tragedias, algo que pulsa, que vibra, que sopla en el oído cuando estamos a punto de desistir. Y si sientes eso ahora, tal vez sea él intentando alcanzarte. Porque los grandes misioneros no se contentan con partir. Ellos continúan volviendo. En pensamientos, en señales, en sentimientos que surgen sin explicación. Y ahora, más que nunca, es tiempo de escuchar esos susurros. Personas que se consideraban escépticas comenzaron a relatar cambios después de ver videos antiguos de Divaldo. No era apenas el contenido. Era algo que trascendía la lógica. Un sentimiento. Una vibración, una paz que parecía invadir el ambiente. Y esto muestra que él no está apenas en las palabras, sino en la energía que dejó. Como un perfume que continúa en el aire incluso después de que la persona se fue. Él ya no necesita micrófonos, escenarios, auditorios. Ahora, habla directamente con el corazón de quien está listo para escuchar. Y si llegaste hasta aquí, es porque formas parte de esto. Porque, de alguna forma, el mundo espiritual encontró una manera de traerte hasta este mensaje. Y no es por casualidad. Nada es por casualidad. Muchos relatos continúan llegando. De gente que vio su vida cambiar después de conocer su historia. Gente que salió de la oscuridad, de la culpa, de la rabia. Y lo más impresionante, nadie dice que fue por magia. Todos dicen la misma cosa. Sentí algo. Algo que me hizo querer ser mejor. Esa es la marca de los grandes. Ellos no imponen, ellos inspiran. Y el mayor legado de Divaldo no fue construir una obra social, ni escribir libros, ni dar conferencias en 70 países. Su mayor legado fue probar que la fe puede ser práctica, que el amor puede ser acción, y que la espiritualidad es para todos, inclusive para quien no cree, porque él no predicaba la religión. Él vivía la compasión, y eso es mayor que cualquier doctrina. Hoy, mientras escuchas esta historia, tal vez estés pasando por un momento difícil. Tal vez estés sintiendo un dolor que nadie entiende. Tal vez estés pensando en desistir. Pero recuerda lo que Divaldo diría. El sufrimiento no es castigo. Es camino, camino para algo mayor. Si estás sufriendo, respira, quédate. Camina un poco más, porque la vida es una escuela, y los espíritus de luz nunca abandonan a sus alumnos. Ellos apenas cambian de sala, y Divaldo está allá, del otro lado, esperando que continúes, que te levantes, que elijas amar, incluso cuando sea difícil. Porque es exactamente ahí que la fe sucede, en medio del caos, en medio del dolor, en el silencio del alma. Y ahora, te pido, si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, comenta aquí abajo lo que sentiste. Marcaré con un corazoncito los mensajes más sinceros. Y si crees que el legado de Divaldo Franco merece ser esparcido por el mundo, ayúdanos. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite este mensaje y suscríbete al canal. Tu acción puede ser el puente entre alguien y la luz. Y recuerda, los grandes nunca mueren. Ellos apenas continúan enseñándonos, de otra manera.